Creo que esta reunión fue bastante productiva como para después hacer ciertos procedimientos que, dependiendo de las necesidades de cada universidad, en especial de la de nosotros, que igual hay carencia de información y cosas que deberían ser bastante básicas que a lo mejor las otras universidades sí tienen. En especial poder realizar los test rápidos y como para también tener un registro sobre qué, en qué estudiantes actuar y qué procedimientos hacer al respecto.